A través de los tiempos, ciertas cosas quedan en mis propios cimientos. No veo igual que ayer, una mancha en el cielo. Al futuro, lo que ha pasado ya se repite la historia, no nos dejan soñar, nos arrastra la euforia, llegaremos otra vez. Alejes mientras duelo. Hoy sea el día, quizás ya nos pasó nuestro amor, una vela en lo oscuro del mar nos esconde del miedo. Las canciones dirán, llegaremos enteros, llegaremos no más marchitando el camino. No te alejes mientras duelo, no te alejes más, no te alejes mientras duelo, no te alejes más. No te alejes mientras duelo, no te alejes más.